Bueno, comencemos entonces. ¿Usted qué entiende por demonios, mi hermana Silvia? Espíritus inmundos. El infierno, como dijo. ¿Qué entiende por demonios, espíritus inmundos? E incluso el infierno. Para mí, hermanos, son ángeles caídos. ¿Todo ese tipo de cosas? Sí, yo creo que sí. Bien, mi hermana, lo primero que tenemos que ver es que la escritura, pues no nos está diciendo eso en realidad. ¿Usted cuenta con el programa de Word o Eastward, mi hermana? Sí. ¿Cuál de los dos tiene? El Edward. Bueno, mi hermana, vaya al Salmo capítulo 16, versículo 10. ¿Cómo dice mi hermana? Usted va a leer. ¿En qué versión de Biblia? ¿Cualquiera? ¿O Cualquiera, mi prefieren hermana, una? quiero que lo vea en varias versiones. Bien. Quiero que lo vea en varias versiones. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ahí le En hablaron la la reina. palabra Seol. Búsquenlo en otra versión. ¿Cómo dice? Bien. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro. No permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. Perfecto. Vamos a pegar uno más. Vaya a Hechos capítulo 2, versículo 27. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Puede pegarlo aquí, mi hermana? Sí. Por favor. Sí. Si usted lee aquí el chat, yo ya le pegué las otras dos. Aquí nos dice, porque no dejarás mi alma en el infierno ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Qué concepto tiene usted del infierno, mi hermana? Yo creo, bueno, tengo el concepto que yo creo que tiene la mayoría, ¿no? Que ahí van los pecadores, o sea, las personas que no se arrepienten de las cosas que hacen, de las malas cosas que hacen, ¿no? Es como un castigo, el castigo al pecado. Como un lugar de tormento, así lo definiría. Exacto, sí, como un sí, es el castigo, es una persona hace algo mal y se va al infierno. O sea, ese es el concepto que nos han dado siempre. Bien. ¿Por qué le mencioné o por qué usamos de estas varias versiones con esta misma palabra? La palabra original del hebreo, mi hermana, es Seol. Por eso es que aquí le pusieron, porque no dejarás mi alma en el Seol. Sí vio que así estaba escrito, ¿verdad? Sí. La palabra Seol es totalmente hebrea. Debieron de haberla traducido, pues se supone que cuando las escrituras llegaron a nuestras manos, debieron de estar ya traducidas, ¿no es cierto? Así es. Seol e infierno es lo mismo. Verá, mi hermana, en realidad le está describiendo, porque no dejarás mi alma en el Seol. Nosotros leemos la palabra Seol. La palabra Seol es totalmente hebrea, que traducida al castellano es sepulcro, pues la definición de Seol es lugar de los muertos. traducida al castellano, es el hoyo que se hace en la tierra, es el sepulcro, donde somos depositados una vez que morimos, el agujero que se escarba en la tierra, donde nos meten, eso es el Seol. La palabra Seol puede existir en nuestras escrituras, pues no se supone que nos están traduciendo. Y la palabra Seol es totalmente hebrea. No debe de existir. ¿Qué pasó? ¿Por qué aparece también la palabra Ade, palabra infierno? Porque la escritura fue pasada de un idioma a otro. Fue pasada de un idioma a otro. Del hebreo lo pasaron al griego. Por eso aparece la palabra Hades. Hades es el dios de los griegos, el dios del inframundo, aquel que se encarga de castigar muertos. ¿Pero qué tiene que ver ese significado con la palabra Seol? Que tiene como definición el lugar donde te entierran. Aparece también la palabra del latín, inferno, que significa lugar de llamas. ¿Qué tiene que ver la definición de la palabra infierno como lugar de llamas con el sepulcro, con el hoyo en el que se nos entierra? ¿Qué tiene que ver una con la otra? Si la escritura hubiese sido traducida del hebreo al castellano directamente, por el griego y sin pasar por el latín, hubiese pulcro en vez de infierno, en vez de Hades. En otras palabras, la palabra infierno y la palabra Hades no deberían de existir en las escrituras para nosotros, una traducción para nosotros, lengua castellana. Deberían de existir en las escrituras. Si estuviésemos en al idioma griego, entonces quizás haya así. Pero a nosotros, lengua castellana, no debería de aparecer. Porque la palabra Seol es totalmente hebrea, no es castellana. ¿Sí me doy a entender, mi hermana? Le voy a poner varios ejemplos. ¿Sí se da cuenta que aquí dice Sheol? En las letras hebreas también dice Sheol. Ahí tiene otro ejemplo, mi hermana. ¿Se da cuenta que aquí dice Barak y es lo mismo que dicen las letras hebreas arriba? Que traducido es bendición. Se traduce como arrodillarse, bendecir con abundancia, dar bendición, dichoso, blasfemar, loar, maldecir, dichoso, proferirse. Esto es lo que significa la palabra Barak. ¿Va que sí, mi hermana Silvia? Ahorita le voy a mencionar. Estoy haciendo esto. Aquí tiene otra, mi hermana. Aquí dice Tamid, que traducido es continuamente, continuo, diariamente, perpetuo. ¿Por qué estoy haciendo esto, mi hermana? ¿Por qué estoy poniendo palabras así? Porque quiero mostrarle que la escritura no fue bien traducida. Y que nos hizo pensar en cosas que no están de acuerdo a las escrituras. O sea que el infierno no existe, eso quiere decir. Eso en pocas palabras. Que el infierno, la palabra infierno no existe. Existe la palabra sepulcro. Pero la palabra infierno no existe. Entonces el concepto que nosotros tenemos, rotundamente hay que arrancarlo de nuestra cabeza. Porque no es Cierto. Sí, hasta claros. O sea, un poco lo que el versículo quiere decir es que no lo deje, en vez de decir sepulcro, diríamos que no lo deje morir. No dejarás mi alma en el sepulcro, no me dejarás morir. Exacto, ¿sí sabe de quién está hablando ese verso, no, mi hermana? No. Está hablando del Mesías, Hechos capítulo 2. Ajá, sí. ¿Ya lo leyó ahí en Hechos capítulo 2? Sí. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su cuerpo está con nosotros hasta el día de hoy. Pero, siendo profeta, y sabiendo con juramento que Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Mashiach para que se sentase en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección del Mesías, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Aquí nos está hablando meramente del Mesías. Quiere decir que el Mesías le está dando gracias al Padre, porque no le permitió que se quedara en el sepulcro, sino que resucitara. Únicamente estuvo 3 días y 3 noches. Al tercer día resucitó. ¿Sí nos vamos a entender, mi hermana? Sí. Sí, ahora entiendo bien. O sea, yo creo que sí, es un poco lo que pensamos todos. Sí, te escucho. Le decía que es un poco lo que buscamos todos, o sea, es seguir hablando sobre la vida eterna. El castigo del pecado es la muerte, sí. Sabemos que el castigo del pecado es la muerte, y lo que todos buscamos es la vida eterna. Exacto. Si nos damos cuenta, ¿cómo es que en realidad esa palabra infierno no debería de existir? Sí. Sí, está, o sea, está mal puesta. Incluso yo creo que toda la gente está confundida por eso. Hay mucha especulación con respecto a eso, justamente es tan simple si todos supieran, ¿no?, que está mal traducida. Exacto, mi hermana. Eso es lo que hace que surjan muchísimos pensamientos, muchísimas interpretaciones, que si tan solo nos pusiésemos a ver bien traducido o no, y fin del problema. Fin de todos los asuntos y discusiones de si es o no es, si vamos a ser atormentados. Todo ese tipo de cosas. Simple y sencillamente está hablando de la muerte, del sepulcro, el lugar en el que somos enterrados. Punto. Ahora, mi hermana, eso es lo que... Todas las armas del enemigo usadas para crear confusión. Qué difícil. Le voy a mostrar algo más, mi hermana, pero para esto necesito que me ponga muchísima atención. Aquí le puse varias palabras en hebreo, ¿de acuerdo? ¿Cómo debe de ser traducida Talmid? Talmid es totalmente hebreo, ¿verdad, mi hermana? Ahí está. Talmid es totalmente hebreo. no es castellano, ¿va? Ahí tiene otra. Aquí le coloqué otra palabra, mi hermana. Palabra Barak. También es totalmente, ¿verdad? Todas las palabras que aparecen así debajo de la o los hebreos son totalmente hebreas estas palabras. Son totalmente hebreas. No son castellanas. Antes, bajo, nos está diciendo cómo vienen a ser traducidas, como arrodillarse, bendecir, abundancia, dar bendición. Le voy a poner una más. ¿Cuál es la palabra hebrea que viene aquí, mi hermana? ¿Y cómo debe de ser traducida? Así es, mi hermana. La palabra hebrea es Adam. Y debe de ser traducida como persona o varón. ¿Qué le da a entender? Si le está mencionando que la palabra hebrea es Adam, a nosotros nos hicieron pensar que sí, sí, Adam. Pero la palabra Adam es totalmente hebrea. Adam, la palabra Adam es totalmente hebrea. ¿Cómo puede verificar esto? No le entiendo, mi hermana. ¿Puede abrir su micrófono y explicarme qué me quiso decir? Por favor. ¿Qué es lo que quiere decir usted con esa palabra? ¿Qué es lo que quiero decir yo, mi hermana, con esa palabra? Claro. Génesis capítulo 2, mi hermano. O sea que nosotros siempre nos enseñaron que Adán era el nombre del primer hombre. Y no que Adán... Exacto. No que Adán significa... Lo cual no es así. Bien, bien, bien. A nosotros nos enseñaron... Es el nombre del primer hombre. Y eso en la escritura no es cierto. Adam es una palabra totalmente hebrea. Usted tiene en su computadora RB60 más, un signo de más, y adelante es, que es Strong. Sí, sí lo tiene. Hace ratito me lo pegó. Quiero que cheque unos números. Génesis capítulo 2, versículo 18. ¿Cómo dice, mi hermana? Léalo, mi hermana, por favor. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Revise el número H120. Está adelante. Del hombre. Póngale el mouse encima. ¿Y qué palabra hebrea le viene ahí atrás de H120? Yo le digo porque no se maneja mucho esto, ¿eh? Nada, tenés que tener paz. Nada más póngale el ratón encima, mi número. H120, que es adelante de la palabra, no es bueno que el hombre, adelante sí, sí, tiene sí. H120. Ahí póngale el ratón, ¿y qué palabra le aparece? En hebreo. Adam. Aquí sí le tradujeron la palabra Adam y le pusieron la palabra hombre. Aquí sí, sí se la tradujeron, pero Adam es una palabra totalmente hebrea que debe de ser traducida como hombre. pero mire qué hicieron con las escrituras. Sí, o sea, lo cambiaron directamente, lo pusieron a Adán como nombre del hombre. Como si se llamara así. Versículo claro. 19. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Póngale igual el ratón en la palabra Adán y fíjese qué hay de atrás. Ahí en H120. Sí. Adán. ¿Se da cuenta sí. de lo que hicieron? Sí. Esta sí. manipulación tan horrible está en toda la escritura, mi hermana. Tal manera que se hace inentendible ante la vista de... por causa de esto que hicieron. Que cambiaron totalmente la traducción de la escritura. Hay veces que aparecen palabras hebreas y ni siquiera nos damos cuenta que son palabras hebreas. Hay veces que si no las traducen y lo pasamos por alto. Esto que está tan terrible se lo voy a mostrar con algo más aún muchísimo más terrible de lo que nos podamos imaginar. Sí, es increíble, no sabía la verdad. Para mí todo es nuevo. Vaya a Job, capítulo 1, versículo 6. Me pega el texto aquí en el chat, por favor. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Dice que entre los cuales vino también Satanás. Sí. ¿Qué cree, mi hermana? Satanás es una palabra totalmente hebrea. Chéquelo usted misma. El número es el último número del versículo. 78, 5. Satán. ¿Puede ser? ¿Qué quiere decir, mi hermana? ¿Qué quiere decir el hecho de que el último número tenga la palabra Satán? Quiere decir que cada vez que aparece la palabra Satanás, no la tradujeron. Estamos trabajando con una palabra totalmente hebrea. Y una vez más, no se llama así. O sea que no se diría Satanás. ¿Qué es Satanás entonces? No se diría Satanás. Cuando fue traducido, ni siquiera nos damos cuenta que ahí está la palabra Satanás. ¿Cómo se traduce Satanás, mi hermana? A nuestro castellano, porque es una palabra hebrea, Satán o Satanás. ¿Cómo se traduce a nuestro castellano? Satán tendría que ser. No, mi hermana. Satán es una palabra totalmente hebrea. ¿Cómo se traduce a nuestro castellano? Aquí se lo puse en el chat. ¿Sí le dan lectura al último párrafo, por favor? Adversario, enemigo. ¿Adversario? O enemigo. no se llama Satanás. Es un adjetivo calificativo que denomina a un adversario o a un enemigo. Y ahora le voy a poner ejemplos donde sí fue traducida la palabra y ni siquiera nos damos cuenta que allá atrás dice Satanás. Y una vez que analizamos todos los contextos donde viene esta palabra, nos damos cuenta que en realidad estamos creyendo en algo que ni siquiera existe por causa de cómo lo trajeron. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 14. ¿Cómo dice, mi hermana? Analice el verso. ¿Cómo dice? Y Jehová suscitó un adversario a Salomón, Hadad Edomita, de sangre real, el cual estaba en Edom. Adversario. El Señor le levantó un adversario, sí. ¿Contra quién? Contra Salomón. ¿Cuál se llamaba? ¿Este adversario cómo se llama? Satán. Hadad. El Señor le suscitó, le levantó un adversario a Salomón, que se llama Hadad. Este es de Edom, de la tierra de Edom. De sangre real, del linaje de reyes. En la palabra adversario, fíjese qué dice atrás en el hebreo. 7854 es el número. Este dice Satán. Si leyéramos la palabra hebrea, diríamos: el Señor le levantó un Satanás a Salomón, que se llama Hadad, Edomita. Hadad, de la tierra de Edom, de sangre real. Así leeríamos, pero aquí sí nos tradujeron la palabra, haciéndonos pensar que aquí no existe la palabra Satanás. Pero sí existe, porque es un adjetivo que denomina un adversario o un enemigo. Ahí en ese mismo 11, versículo 23, ¿cómo dice? Dios también levantó por adversario contra Salomón a Rezón, hijo de Eliada, el cual había huido de su amo Hadadezer, rey de Soba. ¿A quién más levantó contra Salomón? Rezón. Este también viene a ser un... un adversario. Un adversario, un Satanás. Y ya aquí ya nos habló de dos personajes, no de uno solo. Nos habló de dos individuos totalmente diferentes. El de atrás era Hadad y este se llama Rezón, los cuales eran satanases contra Salomón, adversarios o enemigos. Primera de Reyes, capítulo 5, versículo 1 al 4. ¿Cómo dice, mi hermana? Hiram, rey de Tiro, envió también sus siervos a Salomón, luego que oyó que lo habían ungido por rey en lugar de su padre, porque Hiram siempre había amado a David. Entonces Salomón envió a decir a Hiram: tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová, su Dios, por las guerras que les rodearon, hasta que Jehová puso sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Ahora Jehová, mi Dios, me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios ni mal que temer. Hasta ahí. ¿Qué le dijo el verso 3? ¿Que David con todos sus qué? Adversarios. David acabó con todos sus adversarios. ¿Contra quién peleó David, mi hermana? Sus ¿Sí enemigos. Que David peleó contra los filisteos. Si ¿Sí se acuerda que sí. De ahí de los filisteos era Goliat? Sí. David peleó contra los filisteos, contra los de Edom, contra los de Moab, contra los de Tiro. Peleó contra todos estos reinos y los exterminó. Todos ellos eran sus enemigos, sus adversarios, sus satanases. ¿Qué dice Salomón en el verso 4? Ahora el Señor, mi Dios, me ha dado paz por todas partes, pues no hay satanases ni mal que temer. Cheque la palabra adversarios. 78:54. Sí, es Satan. ¿Se da cuenta que en realidad desde el tiempo antiguo le viene diciendo que es Satanás? Claro, estamos y no como nosotros lo pensamos. Sí, esto cambia Samuel, totalmente capítulo lo que 19. Eso es lo importante, mi hermana. Importante que realmente se vaya escudriñando la escritura desde sus raíces para que nosotros vayamos afirmando y ya no estemos a tientas, ya no estemos como agarrando las cosas en el aire. ¿Será? ¿No será? Cuando cometo pecado, ¿en qué momento se me mete Satanás? ¿En qué momento se le metió a mi hermano porque asesinó a un hombre? ¿En qué momento se le metió a mi hijo porque no me quiere obedecer? En la escritura no dice nada de eso. Eso solamente eran pensamientos nuestros. Cosa que nos enseñaron. Sí, me lo enseñaron. Sí. Eso es realmente complicado para muchísimas gentes, pero esto es lo importante, que usted lo puede ver. Gracias a la tecnología y al Padre principalmente, que nos permite ahora comprender todas estas cosas, que son tan sencillas, pero que nos hacían pensar en cosas tremendas. Esteban. Nos hacían pensar en un ser que realmente... Te escucho, mi hermano. ¿Dónde está el versículo que demuestra de realmente de dónde salen todas esas cosas malas? No te entiendo. ¿De dónde salen todas esas, las avaricias, las concupiscencias, las cosas malas, de dónde salen? ¿Lo mete un alguien, un espíritu, o de dónde salen? Hay un versículo que lo explica, no me acuerdo dónde. ¿Del corazón salen todos los malos pensamientos? O Santiago sí. Capítulo 1, versículo 13 al 15. Ese, los dos. Cuando dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Elohim, sino ahí. Cuando es tentado de su propia conciencia. Dale. No, era para hacerte pie para que justo era el momento de poner ese versículo, de citar ese versículo, para que se vea de que no es de una persona, de este ser de la ficción, que como nos han enseñado que se nos mete dentro nuestro y bueno, se me metió el diablo y me fui y me encamé con la mujer de mi vecino, porque fue el diablo el que me tentó. No tiene nada que ver. Eso es, nació de dentro mío. No hay ningún diablo acá. Como dice la Biblia enseña de que todas esas cosas salen de dentro del corazón del hombre. Lo mismo que Caín. A Caín no se le metió ningún espíritu, nada. Simplemente le nació de él mismo matar a Abel. Y esos son los versículos que confirman que realmente desde el hombre, desde el interior del hombre salen todas esas cosas. Que si hay un espíritu que se tiene que meter para corregir eso, ahí sí es el espíritu de Dios. Es la instrucción de Él. Que nos cambia, nos transforma, cambia esas cosas malas, las elimina, ¿no? Si permitimos que el espíritu del Eterno entre dentro nuestro, ¿no? Te leo estos versos, mi hermana, o más bien, dales lectura, por favor. Aquí los tienes en el chat, mi hermana. Ahí te los pegó mi hermano Ishma. Les gustó que les lea nada más. Ah, lo que pasa es que así se retiene más la atención, mi hermana. Siempre me gusta que me pongo a leer a quien estoy instruyendo, mi hermana, pero siempre me ha gustado hacerlo así. O si no, ponele play a Isma. También puede ser que lea un rato cada uno. ¿Quieres? Le damos así. Isma, dale play. Dice... A ver, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Marcos 7, verso 21 al 23. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Elohim, porque Elohim no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Santiago capítulo 1, verso 13 al 15. Bien, entonces nos está dice que de nosotros mismos es de donde sale todas estas cosas. No hay un tercero que las provoque. Pero existe el adjetivo calificativo, que es enemigo o adversario, con el cual se les llamó a muchas personas. Samuel capítulo 19. Versículo 20 al versículo 22. Pongámosle mucha atención para que se entienda qué es lo que está sucediendo ahí. Porque yo, tu siervo, reconozco haber pecado, y he venido hoy el primero de toda la casa de José para descender a recibir a mi señor el rey. Respondió Abisaí, hijo de Sarbia, y dijo: ¿No ha de morir por esto Simei, que maldijo al ungido de Adonai? David entonces dijo: ¿Qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia, para que hoy me seáis adversarios? ¿Ha de morir hoy alguno en Israel? Pues no sé yo que hoy soy rey sobre Israel. Y dijo al rey dijo el rey a Simei: No morirás. Y el rey se lo juró. ¿Qué está sucediendo aquí, mi hermana Silvia? Respondiendo a Abisaí, hijo de Sarbia, y dijo: ¿No ha de morir por esto Simeí? Preguntó: ¿No ha de morir por esto Simeí, que maldijo al ungido del Señor? porque había maldecido a David. David entonces dijo: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarvia, para que hoy me vengas a ser satanases? ¿Ha de morir hoy alguno en Israel? Pues no sé yo que soy el rey sobre Israel. Dijo el rey a Simeí: no morirá. Y el rey se lo juró. Ellos venían en contra de este que había maldecido al ungido de Elohim. Lo venían a acusar delante de David. David les dijo: ¿por qué me vienen a ser adversarios, caramba? Yo soy elegido, ¿qué es lo que tengo que hacer? No va a morir él, ni ningún otro. Vemos que en realidad este concepto de Satanás le viene a ser dado a varios, pero siempre con la misma finalidad. Primera de Samuel capítulo 29, versículo 4 al 5. Versículo 1 al 5. Primera de Samuel capítulo 29, versículo 1 al 5. Los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec, e Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de a ciento y de a mil hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquis. Y dijeron los príncipes de los filisteos: ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquis respondió a los príncipes de los filisteos: ¿no es este David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años, y no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy? Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron: despide a este hombre, para que se vuelva al lugar que le señalaste, y no venga con nosotros a la batalla, no sea que en la batalla se nos vuelva enemigo. Porque, ¿con qué cosa volvería mejor a la gracia de su señor que con las cabezas de estos hombres? ¿No es este David de quien cantaban en las danzas, diciendo: Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles? ¿David estaba con los filisteos? Ya. ¿Eso dice la lectura? A ver, leo nuevamente, rápido. Los filisteos pusieron todas sus fuerzas en Afec, y Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de a ciento y de a mil hombres, David y sus hombres iban a la retaguardia con Aquis. Y dijeron los príncipes de los filisteos: ¿qué hace aquí estos hebreos? Y aquí respondió a los príncipes de los filisteos: ¿no es ese David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por diez y años, y no ha hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy? Entonces dale play a Lima, que lee muy rápido. Contra él y le dijeron: despide a este hombre, para que se vuelva al lugar que le señalaste. No, es que estoy leyendo para ver qué dice. Y no venga con nosotros a la batalla, no sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque ¿con qué cosa volvería mejor a la gracia de su señor que con las cabezas de estos hombres? Entonces ese David a quien cantaban en las danzas diciendo: Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles. Él andaba por ahí y lo vieron los príncipes de los filisteos y preguntaron qué hacía con ellos. Y uno de ellos dijo que... Y respondieron los príncipes de los filisteos: ¿no es ese David? No, a ver... No, ya no entendí. Capó junto a la fuente y los príncipes de los filisteos pasaban revistas. ¿Él estaba por ahí? ¿O estaba con ellos? ¿Qué dice la lectura, mis hermanos? Por eso es que los pongo a leer con la finalidad de que están leyendo. A mí de nada me sirve que lean por leer. Entiendan lo que leen. Sí, yo estoy leyendo también de nuevo porque es media complicada esa parte, ¿eh? Pongamos muchísima atención, mis hermanos. Vamos a leer. Los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec, e Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Va a ir los filisteos en contra de Israel. Van a hacer guerra. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaron revista, ¿a quién? ¿A Israel o a los filisteos? ¿A quién les pasaron revista? A los filisteos. Por lógica, ¿verdad? De esta misma claro, manera. Por propia compañía. Exacto. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de 100 y de 1000 hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia de Aquis, junto con los filisteos. David iba a pelear a favor de los filisteos. David estaba huyendo de Pul. Por eso se unió con los filisteos. Y dijeron los príncipes de los filisteos, ¿qué hacen estos aquí? ¿Qué hacen estos hebreos entre nosotros? Y luego en la retaguardia, aquí respondió a los príncipes de los filisteos, ¿no es este David, el siervo de Saúl y rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años y no ha hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy? No le he hallado falta desde el día que se vino conmigo con los filisteos. Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él, contra Aquis, y le dijeron, despide a estos hombres, ¿cómo se te ocurre traerlos a nuestro ejército para pelear contra Saúl? ¿Cómo se te ocurre ponerlos a la retaguardia? Peleando con nosotros se nos va a volver por enemigo y nos va a entregar en manos de su señor. ¿Cómo no vendría a caer en la gracia de su señor entregándonos a todos por igual? Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él. Dijeron, despide a este hombre para que se vuelva al lugar que les señalaste y no venga con nosotros allá, no sea que en la batalla se nos vuelva un enemigo. Y ahí dice Satanás, 7854 es el número, no sea que en la batalla se nos vuelva enemigo. Porque con esa volvería mejor a la gracia de su señor que con las cabezas de estos hombres. ¿No es este aquel David de quien se cantaba en las danzas diciendo, Saúl hirió a sus miles y David a sus miles? Y aquí llamó a David y le dijo, te escucho. Sí, Silvia, ¿me escuchás? Silvia, ¿estás ahí? Sí. Si vos no hubieras tomado conocimiento de estas diferencias desde el hebreo, si yo iría a tu casa y te dijera que David es Satanás, ¿qué me dirías? Te digo, mira que en la Biblia está, David era un Satanás. Pensaría que David era el diablo. No, o me decís, vos estás loco, andá a estudiar bien la Biblia. Claro, por eso. Sí, dale, Esteban. Sí te das cuenta, mi hermana, que están regresando a David. de estar en el ejército con ellos, porque dijo, no sea que se nos vuelva un Satanás. ¿Te diste cuenta claro. de eso en el verso 4? Sí. No sea que se nos vuelva un Satanás y se levante y pelee contra nosotros y venga por ellos. En cada uno de estos versos, mi hermana, podemos ver todas estas cosas. Vea el Salmo capítulo 109, para que veas lo curioso de la manipulación. Ciento nueve, versículo uno al versículo seis. Al músico principal, Salmo de David, oh Dios de mi alabanza, no calles, porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa, con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Me devuelven mal por bien y odio por amor. Pon sobre él al impío y Satanás esté a su diestra. ¿Qué te está mencionando ahí, mi hermana? David le está hablando. Aquí te está mencionando. Con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. En pago de mi amor, ¿me han sido qué? Adversarios. ¿Qué palabra aparece ahí en el hebreo? O Satanás. Qué curioso, ¿no, mi hermana? ¿Cómo es que en el verso 4 nos traducen la palabra Satanás? Y en el verso 5 dice, me devuelven mal por bien, odio por amor. Pon sobre él al impío y Satanás esté a su diestra. ¿Por qué no vinieron aquí también a traducirlo? Porque ya crean confusión ahí. Les hubiera sido más manipulación. Claro, les hubiera sido más fácil poner, si ya habían puesto adversario más arriba, seguir con la misma palabra, para no crear confusión. Exacto, mi hermana. Exactamente. Esteban. ¿Qué necesidad tenían de jugar con las palabras? Te escucho, mi hermano. Sí, justamente en este punto, o como un paréntesis, ¿no? ¿Qué sensación te da esto de que... O sea, ¿qué les pudo haber pasado a los traductores? ¿Se limitaron simplemente a traducir la palabra? ¿Se marearon en tratar de darle forma a la expresión al español, en este caso particular? ¿O obedecían a su doctrina a la cual pertenecían? ¿Le estaban insuflando en el texto su propia doctrina? Porque ya que esto lo tradujo Erasmus, por ejemplo. Pues al menos cuando tradujeron el Génesis, mi hermano, se volvieron locos para traducir un Génesis literal. Para quererle dar figura y sentido de manera literal, les costó una de trabajo... Bien cañón. Y aún así le quedaron muchísimos... Pero ese fue el problema. Muchísimos errores, ¿no? Sí, pero... Fíjate que no había ningún problema de darle continuidad gramatical. A donde en un lado ponen Satanás sin traducirlo. en otro lado lo traducen. ¿Qué les hubiera costado poner adversario en todos lados si la palabra Satán en hebreo significa adversario? Encima tenemos los diccionarios hoy en día. ¿Escritura, mi hermano? Sí, por eso. Encima hoy tenemos, hoy en día podemos gozar de este beneficio en los diccionarios y darnos cuenta que la palabra Satanás es no está traducida. ¿Qué pudo haber pasado a lo largo de la historia de las traducciones? Esa es la pregunta que me queda a mí como un papelito ahí pegadito al rincón del monitor de la computadora. Al menos la palabra infierno se metió con toda la finalidad de asustar a la gente. Bueno, de meterles miedo, porque por eso se vendían las indulgencias. Claro, no, eso lo manipularon ellos entonces para poder meter miedo a la gente. Pero de ahí atrás, del catolicismo de la Edad Media para atrás, ¿se conocía esto de infierno? ¿O como se entiende no, hoy en pues día? No. Eso lo inventó la Iglesia Católica cuando en sus comienzos, ¿no? Sí, por eso apareció Lutero. Lutero fue el que, al traducir al alemán, pues ya se desmintieron muchísimas cosas. Pero posteriormente tradujeron al latín y tradujeron al griego. Y ese fue el detalle también con las escrituras. Porque si nos hubiesen traducido directo del hebreo al castellano sin querer meter un sentido lógico a lo que está diciendo, simple y sencillamente ahí dice para siempre y le hubieran puesto para siempre. Ahí dice monstruo marino y le hubieran puesto monstruo marino. Y se acabó. ¿Qué necesidad tenían de ponerle cocodrilos, ballenas, dinosaurios? ¿Qué necesidad tenían de ponerle cosas semejantes? De querer no dar sé. Una figura, una intención a las cosas. Lo habrán querido adaptar para cuentos de chicos, qué sé yo. Algo semejante, porque imagínate, cuando tradujeron lo que es el Nuevo Testamento, ¿cómo te traducen a los demonios? Como... Prestale atención a la pregunta que hace Silvia ahí. Hay que tener cuidado con las Biblias traducidas del hebreo directamente al castellano. Porque también esas Biblias tienen cosas... No, también tienen mucho de ideología mesiánica o judaica. Hoy en día, mi hermana, han querido traducir mucho. Hoy en día han querido hacer esa traducción lo más fiel posible, pero no lo hacen fiel, ya lo hacen con un punto de vista. Lo hacen según una creencia, según una religión, que está mal. Si se da cuenta, nosotros ahorita nada más estamos traduciendo, ni siquiera le estamos diciendo, usted debe de creerlo así, sino usted con sus mismos ojos dice, es cierto, realmente, no es como lo había entendido, sin necesidad de que yo le diga nada. Entonces, ¿no le podemos decir a Silvia directamente, convertite la religión de Esteban? Yo no tengo religión, mi hermano. ¿Cómo crees? No hay religiones. Para nada. No hay pastor. Pastores, más bien. Hay un solo pastor. Hay un solo pastor, exactamente. Hay un solo maestro. A partir de ahí todos somos siervos, todos somos estudiosos de la enseñanza de Yahshua. Esto mismo sucedió con la palabra demonios, sucedió con la palabra bautismo. Sucedió con muchas palabras en la escritura. Realmente es un desastre esto que estás viendo. Es bien chistoso cómo es que, imagínate, llega el Mesías a Israel y estaba repleto de demonios, como si en el tiempo antiguo no estuvieran esos demonios, no existieran. Pues no, no, lo que no existía era la palabra daimons, que viene del griego para demonio. Eso era lo que no existía. No tanto que no existieran los demonios en Israel. Estos han existido desde tiempos antiguos. Y ya las representaciones que te manejan, que se revuelcan y echan espuma por la boca y que viven en los sepulcros y todo eso, es más la imaginación de las películas que has visto que ni lo que dice la escritura, mi hermana. Realmente cuando veas todas estas cosas, vas a ver que es totalmente diferente lo que te dice la escritura a lo que te muestra muy por encimita en realidad. Te voy a poner ahora ejemplos de Satanás en lo que le conoces como Nuevo Testamento. Ve a Mateo capítulo 16, versículo 21 en adelante. Desde entonces comenzó Yeshua a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: «Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca». Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: «Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Elohim, sino en las cosas de los hombres». Entonces Yeshua dijo a sus discípulos: Ahí nos están mencionando que Pedro, ¿qué le dijo al maestro, mi hermana? Mi hermana Silvia, ¿qué le dijo al maestro? ¿Por qué el maestro le llamó así a Pedro? Porque no lo dejaba que cumpliera la profecía, lo que él había venido a hacer. Exacto, mi hermana. Pedro le dijo que todos los profetas y todos aquellos que hablaron que tú vas a perecer, que sean unos mentirosos, que tú vengas a fracasar en el plan que ya tenías, que vengas a quedar mentiroso delante de todos aquellos que sabían que tú eras el Mashiach. Pero en palabras bonitas, no permitas que nada te acontezca. Apártate de mí, adversario. Apártate de mí, Satanás, y no me seas escándalo. Porque no pones la mira en las cosas de Elohim, sino en las cosas de los hombres. Apártate de mí, le dijo ahí. Y se lo dijo precisamente por eso. Porque se opuso a que él cumpliera la voluntad del Padre. Le vino a ser Satanás, un adversario. Otro ejemplo. Juan capítulo 8, versículo 40 al 44. Pero ahora versículo procura 40 y 44. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Elohim. No hizo esto Abraham. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ahí no se está diciendo, dice que les dijo a los judíos, a ellos les dijo, vosotros me queréis matar, vosotros sois nuestro padre el diablo, él ha sido homicida desde el principio. ¿Quién fue el primer homicida, mi hermana Silvia? En este caso, como dice el versículo, el diablo. ¿Quién fue ese diablo? ¿Quién fue ese primer adversario que asesinó a otro? Caín. Exacto, mi hermana. Caín fue Satanás a su hermano Abel. Fue el adversario de Abel. Y ellos querían cumplir las mismas obras de Caín, el cual fue el primer homicida. Pues, ¿qué le querían hacer ellos a él, mi hermana? Querían matarlo. Por eso es que les está diciendo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Él ha sido homicida desde el principio. Cuando habla mentira, de suyo habla, pues es mentiroso, padre de mentira. Desde el principio, todo aquel que hable cosa mentirosa, viene a ser adversario, viene enemigo del poderoso. Precisamente por eso, por la mentira, por el engaño que hay en sus bocas. O sea que no es como todos pensamos, que hay una que hay un ser, un diablo en especial, que siempre se combate contra Dios, sino que todo el que miente, todo el que hace contraria a la voluntad de Dios, es un diablo, es un adversario. Exacto, mi hermana. Nosotros mismos venimos a ser adversarios delante de Dios, venimos a ser satanases cuando nos oponemos a tu palabra. Y cualquiera que se levante por enemigo suyo, si usted, supongamos que cree en esto, cree en lo que está viendo en las escrituras, pero usted lo quiere compartir a otra persona, y esa otra persona no lo cree, porque simple y sencillamente no lo quiere creer, y esta persona la toma a usted como enemiga, entonces ella viene a ser su adversario, su enemigo. Cuando quiere convencerla de algo que no es verdad, cuando quiere convencerla de algo que es mentira, porque usted lo está viendo desde el tiempo en que eran satanases. O sea, dicho de forma directa, esa persona el mito. Dicho en forma directa, esa persona que tenés al lado tuyo, que se convirtió en enemiga tuya, esa es tu Satanás personal, de carne y hueso. Ahí lo tenés plasmado. El mito con respecto a Satanás, que se peleó con Dios y que era un ángel que se cayó o fue tirado del cielo, y que vivía en el huerto y que era un ángel muy bonito, muy bueno, hasta que se halló en el maldad, eso no existe, mi hermana. Eso no existe en realidad en las escrituras. Eso es simple y sencillamente es el mito que se mueve en todos lados con tal de darle vida a esta creencia. pero en realidad eso no existe. Le puedo mostrar las bases que utilizan. Creo que esto me viene a modificar muchísimas cosas mal interpretadas o mal pensadas de Apocalipsis. En mi caso personal, me tira a la basura muchas cosas que yo pensaba de Apocalipsis, ¿no? Edificado sobre la roca, la cual es el Mesías. No sea que vengan fuertes vientos y fuertes lluvias, y la casa caerá, mi hermana. Será grande su ruina. Mas aquel que es edificado sobre la roca estará siempre firme. Vendrán fuertes vientos y fuertes lluvias, y darán contra aquella casa con grande ímpetu. Será derribada. Esa fue la orden de nuestro maestro. Le invitamos a pertenecer a esa casa que edificó él mismo. La cual casa, dice en Hebreos, son todos ellos que hacen la voluntad del Padre, aquellos que guardan sus mandamientos. Ellos son casa. Así es, todo el pensamiento que se traía con respecto a Satanás tiene que ser modificado. Porque la Escritura nos va diciendo de la mano quién es este, qué es este personaje o estos personajes que van apareciendo en la Escritura. Y poco a poco se van descifrando, pues en Lucas está escrito: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Quiere decir que Satanás estaba en el cielo, pero hay una clave muy importante. Dijo el maestro: yo vine a hablar por parábolas a las gentes, yo no vine a hablar literal. Yo no hablé literal, no me malentiendas. Yo te hablé por parábolas, y sin parábolas no les hablaba, dice la Escritura. Quiere decir que los cielos representan algo, Satanás representa algo. Que se encontraba en el cielo representa algo. Y entendiendo que Satanás son las personas, entonces habría que entender cómo es que se encontraba en el cielo de donde fue tirado. En Apocalipsis nos dice: una grande batalla se desencadenó en el cielo mismo. Él y sus ángeles lidiaban contra dragón y sus ángeles. Ahorita usted todavía está pensando que los ángeles solamente pueden ser aquellos que vienen a ser celestiales, y la Escritura no dice eso. La Escritura no dice que todos los ángeles sean celestiales. Le voy a dar un verso. Le daría más, pero no es necesario ahorita. Bueno, está bien, no me meteré con los ángeles. Ya posteriormente se los muestro. Porque hay ángeles que vienen a ser personas y hay ángeles celestiales. Por eso es que se hace la batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles, contra el dragón y sus ángeles. Pero ya después se lo explico eso. Es un poquito más complejo. Mientras tanto les sigo mostrando versos. Juan capítulo 6, versículos 70 y 71. Yeshua les respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los doce, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar, y era uno de los doce. Aquí nos está mencionando, dice Yeshua: no os he escogido otros doce, y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar, y era uno de los doce.

cada uno de los adversarios que aparece vienen la misma función. En realidad el maestro le llamó a muchísimos, pero a muchísimos les llamó adversarios, no únicamente a Pedro, no únicamente a Judas. ¿En qué nos damos cuenta? Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, ¿cómo dice mi hermana Silvia? Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña el mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles... ¿Se da cuenta que aquí le llama de cuatro maneras? Serpiente, diablo, Satanás. ¿Y todos dragón. Citan el mismo? ¿Le faltó? Dragón. Dragón, sí. Todos al mismo, a las mismas personas. Todos presentan igual personas que les fueron dados estos títulos. ¿A quién se dijo serpiente, mi hermana? Mateo 23:27. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Continúe, mi hermana, el versículo 30. Del 30 al 33. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Serpientes, generación de víboras. ¿Se da cuenta que es exactamente como que les hubiese dicho Satanás? Sí. Son como sinónimos. En realidad, no hay diferencia. Dentro de la simbología, utilizó esas palabras. Satanás, serpiente, dragón, y diablo. Por eso a veces les decía, vosotros de vuestro padre, a veces les dice serpientes, generación de víboras. A Pedro le dice directamente Satanás. Utiliza para dirigirse al adversario enemigo. Esas son las palabras que utiliza normalmente. Y en todas las escrituras, en varias ocasiones se llamó así. Y justamente porque todos ellos eran sus adversarios. Exacto. Exactamente, mi hermana. Es que todavía estoy pensando en todo lo que aprendí, entonces es como que si le sumo algo más. Silvia, esto es igual que una comida rica. Ahora te atragantaste. Pará, dejá que baje al estómago. Que se haga un poquito claro. De salpa y que venga la otra, el postre. El postre, bueno, te imaginás qué rico que es. No, estuvo muy interesante. Realmente me sorprendieron. Ahora tené cuidado de no te pegues la vuelta porque a ver si te lo encontrás a Satanás ahí, atrás tuyo. Y ahora yo creo que voy a tener más cuidado, ¿no? Porque lo tenemos al lado. Bueno, ahora pensándolo bien, razonándolo bien, a diario nos encontramos con un satana en nuestra vida. ¿En la vida o en el púlpito? No, pues está muy bien. Pues continúen meditando en lo que se aprendió mi hermana. Y poquito a poquito le vamos dando. Porque necesario es que primero nos dé él a nosotros para después daros a ustedes. Bueno, mis hermanos, ahora sí que un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Shalom, mis hermanos.